El noticiero de las 4:42 es presentado por ¿Vas al súper o a la comer? Buenos días, soy Roberto Gómez Buenrostro y a mi lado está Miguel Ángel Torres Rojas. Y les presentaremos a continuación el noticiero, sí, oyó bien, el noticiero de las 4:42. Antes que nada, no olviden que este noticiero es presentado por... Para que todos te volteen a ver, nueva crema Pons Rejuvenez, antiarrugas, versión 3. Y ahora, comencemos con el resumen de noticias. Maestra de español obliga a sus alumnos a presentar un programa de radio. Amenaza con dejar tarea en vacaciones. Estudiantes descontentos planean un boicot contra la Miss de Inglés. Jefa de intendencia pide un aumento salarial debido a un ataque de... Eso. En las paredes. Misteriosa desaparición de un alumno de tercer año tras visita al internado guadalupano. Puede que hayan pensado que era un regalo. Representante sindical de los kindergartenos demanda al Grinch por acoso. En esta temporada navideña, para calentar el ambiente, compra galletitas de animalitos. Evita el exceso. Ahora vamos con nuestro corresponsal en la zona 3B de la escuela. Rodrigo, ¿qué ocurre por allá? Aquí estamos, Roberto. Aquí hay. Esta zona es un caos. ¡Todo es horrible! ¡Don Aji me ataca! ¡Este es una... ¡Las gomas vuelan por dos lados! ¡Esto es horrible! ¡Esto es horrible! ¡La destrucción es total! ¡Ah! ¡Una goma se ha incrustado en mi pecho! ¡Me muero! Creo que tenemos un poco de fallas técnicas. Mejor, vamos a unos mensajes con nuestros patrocinadores. Si tú sientes que te pica la coleta, en una de esas tienes lombrices, toma Vermox. En la casa, en el taller o en la oficina, tengo usted vitacilina. Es muy buena en rasponcitos, quemaduras, golpecitos de gomitas, espinillas y barritos. ¡Ay, qué buena medicina es vitacilina! Bueno, vamos al reporte vial. Estamos contigo, Alan. Gracias, Roberto y Miguel. Me encuentro aquí en las inmediaciones del baño de las niñas, donde hay un tremendo caos vial. Regresamos al estudio. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la noticia del Grinch. Resulta que hace unos días el Grinch tuvo una actuación en el baile de tercero B. Y resulta que un niño de preescolar lo demandó por cierto acoso... ¡Navideño! La suma asciende a unos 300 bubulubus y 24 rocaletas. Y un oso de peluche. El Grinch no puede pagar esas cantidades porque es un desgraciado. Amargado. Tacaño. Alega que lo único que hizo fue robarle sus regalos navideños. Vamos con nuestro corresponsal en la oficina del colegio. Estoy con el presunto culpable, conocido popularmente como el Grinch. Le vamos a hacer unas preguntas. Señor Grinch, ¿es verdad que lo hizo? Yo odio a los niños. ¿Usted sabe cuáles pueden ser las consecuencias de sus actos? Te odio a ti, y a los niños también. ¿En realidad odia la Navidad? Odio la Navidad. ¿A los niños? Regresamos al estudio. Gracias por la entrevista, Alan. Ahora vamos a una pauta comercial. La nueva colección de discos rancheros. Desde el payaso de rodeo hasta lo que no te imaginas. Es Scorpion Records. Oye, Rodrigo, no sé qué hacer. Quiero ser tan sexy como tú. Si quieres ser tan sexy como yo, usa loción de cardamomo y canela, marca el patito sonriente. Y estamos de regreso en la cabina. Y a continuación, ¿qué ha ocurrido últimamente en el ámbito deportivo, Roberto? Al parecer, los alumnos de tercer año planean hacer una tabla. Esperemos que no sea otra penosa y deprimente actuación. Hemos llegado al final de esta transmisión. Y no se le olvide sintonizarnos mañana a las 4:42. Yo soy Miguel. Y yo Roberto. Los dejamos con esto que es el arcón navideño de 4:42. En esta temporada navideña. Maestra de español. Y maestra de español amenaza. Maestra de español. Ah, cara. Gracias, Roberto. Me encuentro aquí en el baño de las mujeres. Que está ocurriendo un caos vial grande. Nervioso se como. Otra vez. En la casa, en el taller o en la oficina, tengo usted vitacilina. Es muy buena en rasponcitos, quemaduras, golpecitos de gomitas, espinillas y barritos. ¡Ay, qué buena medicina! Es vitacilina. Es vitacilina. Pizza Mara vende pizzas deliciosas, tú lo verás, la probarás. Ella les pone queso y mucha salsa, rojas están. Ajonjolí agrega en la orilla, es Don Ají. Pizzas, Don Ají. Ajonjolí, la Don Ají. Pizzas, Don Ají, son las pizzas, Don Ají. ¡Hey! Pizza Mara vende donas. ¡Ah! No, ¿qué pasó? Oye, ya estoy grabando, ¿sí?